hasta la muerte hoy de los dioses. Ozuna, Lo de nosotros es prohibido, pero lo disimula bien. Ella sabe más de lo que creen, y de luna al 10 yo le doy 100. Varias veces ha mentido, pero solo para pasarla bien. Esta no es su primera vez, y de luna al 10 yo le doy 100. Lo de nosotros es prohibido, pero lo disimula bien. Ella sabe más de lo que cree, y del 1 al 10 yo le doy 100. Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien. Esta no es su primera vez, y del 1 al 10 yo le doy 100. Y del 1 al 10 yo le doy 100. Pero sin ropa también. Todas las prendas Cartier. No mientas, baby, a nadie fiel. Yo te voy a dar lo que tú me pides. Si me preguntas la hora, mírala en el Richard Miller. Vamos pa'l potero pa' que mire. Que cambia como 400, baby, pa' que tú los tires. Miente. Te crees, nena buena, pero eres mala. Ya sé la que no, pero tú estás consciente. Cuando quieras de mí, tú solo me llamas. Le llegamos a mi cama, yeah. Lo de nosotros es prohibido, pero lo disimula bien. Que sabemos de lo que creen, y de luna al 10 yo le doy 100. Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien. Esta no es su primera vez, y de luna al 10 yo le doy 100. Le digo que está rica mi mirada, ya lo hice. Ya sabes que la tienes de los 15. Tiene un tatuaje de la muerte en el bice. Quiere que adentro de ella capitalice. Yo sé que es prohibido, pero yo te sigo. Hay algo que me tienta y a ti también. Besa aquí su abrigo, Louis su vestido. Huele a Portofino, mala la bebé. Pues ya te ya quiere janguear. El Lambo quiere guiar. A la otra baby la mira mal. Quiere que la lleve a Viña del Mar. Miente, te crees nena buena, pero eres mala. Te hace la que no, pero tú estás consciente. Cuando quieras de mí, tú solo me llamas. Cuando llegamos a mi cama. De nosotros prohibido, pero lo disimula bien. Ella sabe más de lo que cree, y del 1 al 10 yo le varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien. Esta no es su primera vez, y en un día yo le doy 100. Los dioses hoy te ve. Ozuna, yeah, Ozuna, Anuel. Brr. Muchachos, ya están pegando canciones. Ahora les falta aprender a hacer dinero. High music, high flow. High music, high flow. Yeah.